Dio su madre, fratello Marche. Ven a mí, Elvis, sobrevuela nuestros cuellos. Que me vi en Loving You. Igualmente, girls. No me perdí Viva Las Vegas, ni menos Love Pretender. ¿Qué caché yo? Precisamente en el último film nombrado. ¿Ahí? Sí, pero que hayan pim pom pim nomás. Elvis. Fuiste al rock and roll.